érase una ratita. Una ratita muy pequeñita que vivía con sus papás debajo del suelo de una panadería. Por eso su vida era fácil y se encontraba toda la familia gorda y colorada con un pelo lustroso que daba gusto verlo. Pero la ratita, que era blanca, no se sentía feliz con aquella vida tranquila y sosegada. Cierto día... Mamá, mamá, estoy cansada de esta vida tan aburrida. Siempre lo mismo. Con asomar el hociquito a la puerta de nuestra casa no nos falta ni trigo ni harina. Yo quisiera conocer el mundo. ¡Oh, el mundo! Queridísima hijita, nunca podrás figurarte lo malo que es. Muy bien, mamita. Pero por muy malo que sea, yo quiero conocerlo. Debe ser muy divertido. Sí, sí, divertido, ya verás. Aquí tenemos comida y tranquilidad. Y en invierno y en verano, clima sano. Mira, mamitina guapa, yo quiero vivir mi vida y que me dé el sol. Y aquella noche la ratita hizo un paquetito con un pañuelo y muy despacito, con mucho cuidado, para no hacer ruido y que su mamá no se despertase, se escapó de la casa y de su caliente madriguera. Ya está llegando la luz y yo ya estoy en el campo. ¡Ay! Esto es vivir. Y no estar siempre encerrada, siempre comiendo trigo. ¡Puf! No hay quien lo aguante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi me aplasta ese bicho tan gordo! ¡Uy! ¡Qué susto he pasado! Pero tengo que ser valiente, muy valiente. Esto es el mundo y lo que yo quería. ¡Valiente! La pobre ratita iba de sobresalto en sobresalto y de susto en susto. Y con todo lo valiente que quería ser, el valor se le iba acabando por momentos y también se le iba abriendo un apetito que a pasos agigantados le iba minando las fuerzas. Llegó a la orilla de un río... ¡Ay, qué sed! ¡Ah! ¡Y qué hambre tengo! Pero esto debe ser un río. Y hay agua, mucha agua. Voy a beber. Pero el río estaba lleno de cangrejos... que en cuanto vieron el hociquito sonrosado de nuestra amiga la ratita... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué dolor tan horrible! ¿Qué es esto que se me ha cogido el hociquito? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué daño! ¡Qué daño tan horrible! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suelta, suéltame, bichejo! ¡Suéltame el hociquito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué desgraciadísima soy! Y tales fueron los movimientos de la ratita que al final se encontró libre del cangrejo que le aprisionaba el hociquito. ¡Uy! ¡Menos mal! Pero me parece que esto del mundo no es para mí. No puedo comer, no puedo beber y no hay tranquilidad en ningún sitio. Si pudiera volver a mi casita tan calentita y al lado de mi mamaita que me quiere tanto... Ratita, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Por qué estás tan triste? Porque yo quería ver el mundo y ahora que creía que lo sabía todo y que era muy valiente, ahora... Ahora estás asustada y quieres volver a tu casa, ¿no es así? Sí, sí, eso, eso. Tú podrás hacerlo porque... ¿tú eres un hada? Sí, Soy el hada de los niños desobedientes y de las ratitas que se escapan de sus casas y dan disgustos tan espantosos a sus papás. Si me prometes que serás obediente siempre... Seré de lo más obediente y ya no daré más contestaciones a mis papás. Bueno, lo que es necesario es que no se te olvide la promesa. Vámonos a casa. Junto a su mamá, la ratita sabia, veloz como un rayo, tiene que llegar. Y en casa. Hija mía, ¿ya te has cansado de aventuras? Sí, mamá, yo no quiero más aventuras. ¡Uy, qué a gustos está en casa y a tu lado! Y así es como la ratita sabia volvió a su casa harta de aventuras y con el propósito de no emprender ninguna más.